dejaron, no. Yo soy de la calle, lo que no soy el cantante. Welcome to the remix. No confunda, tampoco alicante ni mamón, soy cantante. History, babe. No cuento mi canción a nadie en vídeo, por eso es la bendición. Yeah.